Guerras de identidad. El camino a la libertad. Por Adrián Evans. Sección 3. El viaje del regreso a la condición de hijos. Capítulo 17. La caída de Babilonia. Atacaron como relámpagos. Las divisiones panzer alemanas cruzaron velozmente la campiña de Holanda y Francia, y en una noche estos países quedaron prisioneros del puño de hierro de la máquina de guerra nazi. Vivir en el propio país de uno cuando está ocupado por fuerzas enemigas es una experiencia devastadora. Mi padre vivía durante esa época en el pueblo de Assen, en el norte de Holanda. Los hombres eran reclutados y puestos al servicio de la máquina de guerra alemana. Los informantes estaban siempre listos para delatarle a uno a la temida policía secreta. Y en cualquier momento uno podía oír que tocaban a la puerta y ver cómo sus seres queridos eran llevados fuera a rastras para nunca más volver. El régimen nazi mostraba todas las marcas del Duracell, un espíritu controlador que quería eliminar a todos sus rivales, gobernando por medio del temor y exhibiendo su poder con malvada satisfacción. Despojada y agotados sus recursos, exhausta por las opresivas cadenas que le ataban, Holanda no estaba preparado para el invierno de 1944. Uno no podía salir de su casa por temor a que, cuando regresara, ya no estuviera allí, habiendo sido derribada para usar sus materiales como leña. En las ciudades, millares perecían de hambre y frío. ¿Cuánto tiempo más duraría esta pesadilla? Finalmente los alemanes retrocedieron, volando puentes, destruyendo municiones y dejando tras de sí toda la destrucción que pudieron. Mi padre recuerda que todo el mundo bailaba en las calles y los soldados aliados repartían raciones alimenticias. Era casi demasiado difícil creer que había terminado. ¡Libertad, por fin! El espíritu de Caín sigue viviendo. Y el libro de Apocalipsis revela que justo antes de que Jesús regrese, este espíritu controlador, inseguro, celoso y sin valía, hará su demostración final de poder antes de desaparecer. Juan lo describe como una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y que sale del mar. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus diademas un nombre blasfemo. Apocalipsis 13:1. A esta bestia se le da gran poder y autoridad sobre todas las naciones de la tierra, y todo el mundo adora y se somete al poder de la bestia. Este poder bestial se opone a nuestra relación con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Busca atraer la adoración hacia ella misma. La razón de que esta bestia pueda convencer tan fácilmente al mundo entero de que la siga es que funciona con baterías Duracell. Habla el idioma que todos hablamos naturalmente. Nos estimula a buscar nuestra identidad por medio de lo que logramos y llevamos a cabo. Y nos insta a enfrentarnos a Dios en nuestros propios términos, trayendo nuestro propio sacrificio sin sangre y esperando que Dios cumpla y acepte nuestra adoración. La mayoría del mundo ya está bajo el poder de esta bestia, pero no se da cuenta de ello. Cuando el mundo rechace los principios de libertad y regrese a un control mundial por medio del temor y la fuerza, será simplemente una manifestación de lo que acecha en la profundidad del corazón de cada uno de nosotros. Dios no está sentado ociosamente sin hacer nada. Él envía un desesperado mensaje final para advertir al mundo que no se rinda a este poder bestial. Esta advertencia viene en forma de 3 mensajes. El primer mensaje llama la atención de la raza humana y nos recuerda que debemos adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Nos señala el sacrificio de Jesús y nos recuerda que la ofrenda de Caín jamás puede ser aceptada por Dios. Nunca podemos ganarnos el favor de Dios, pues nuestra salvación fue comprada para nosotros por medio de la sangre del Cordero. Luego, Dios nos recuerda una verdad muy importante. Lo enmarca en este lenguaje. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14, 6 al 7. ¿Por qué usa Dios el término Babilonia? Al mirar a través de la Biblia hallamos que fue Nimrod el que construyó la ciudad de Babilonia. Nimrod fue un personaje interesante. La Biblia nos dice que los primeros centros de su reino eran Babel, Erec, Acad y Calnea en Sinar. Nimrod es el primer ser humano del que se dice que estableció su propio reino. Es también interesante observar que, en algún momento, Nimrod se casó con su madre, ciertamente una familia disfuncional. Hay también algunas indicaciones de que Nimrod mató a su padre para casarse con su madre. Cualquiera que sea el caso, el hogar de Nimrod no estaba fundado en los principios del reino de Dios, en que las relaciones familiares son sagradas. Tan grande era la falta de seguridad en la vida hogareña de Nimrod, que comenzó a ser conocido por lo que hacía, no por a quién pertenecía. En Génesis capítulo 10, la Biblia da una lista de las genealogías de la raza humana. Cada hombre era identificado por el nombre de su padre. Su identidad se establecía por medio de las relaciones familiares. Esta es la manera en que funcionaba el reino de Dios. Sin embargo, Nimrod fue conocido como poderoso cazador y poderoso gobernante. Este fue Nimrod cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calné en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Calá y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Génesis 10, 9 al 12. Nimrod, llevado por sus inseguridades, sintió la necesidad de probarse a sí mismo. Así que comenzó a edificar ciudades y luego comenzó a formar ejércitos para conquistar las tribus familiares vecinas. Un perspicaz historiador observa lo siguiente. La autoridad de los antiguos gobernantes ha descansado en el sentimiento de parentesco y la ascendencia del jefe era una imagen del control parental. Por el contrario, Nimrod era un soberano de territorio y de hombres por cuanto eran sus habitantes, sin importar los lazos personales. Hasta entonces había habido tribus expandidas, familias, la sociedad. Ahora había una nación, una comunidad política, el Estado. Actualmente casi todo el mundo ha seguido las pisadas de Nimrod. Los gobiernos de hoy día son políticos y territoriales, no tribales y nómadas. Es interesante notar los pasos que siguió Nimrod para construir este sistema político basado en el Estado. Dios ha llamado a este sistema por el nombre de la primera ciudad que Nimrod edificó, llamada Babilonia. Nótese la esencia de cómo Babilonia se desarrolla en los corazones humanos. 1. Comienza en niños que han sido distanciados de sus padres. 2. Luego, a causa de la inseguridad de este niño o esta niña, él o ella busca aprobación constante. 3. A menudo, esta hambre de aprobación lleva a una persona a tomar medidas desesperadas por contrarrestar el vacío y la falta de valía. Este es el ingrediente secreto que hace al vino de Babilonia tan adictivo. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido asediados por sentimientos de inutilidad o decisión de demostrar a otros que tenemos lo que se necesita? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que nuestros esfuerzos por agradar a Dios han sido solo un fracaso total y que ya no vale la pena seguir intentándolo? ¿Cuántos de nosotros hemos sido atrapados en una lucha de poder en el trabajo, la escuela o la iglesia, y hemos oído y pronunciado palabras airadas o cortantes como medio de autodefensa o en un intento por ensanchar nuestro pequeño reino? ¿No bebe el mundo entero de esta copa? Si actuamos de esa manera, ¿no somos realmente esclavos de Babilonia? Así pues, ¿qué significa la caída de Babilonia? La frase "ha caído Babilonia" procede directamente de Jeremías 51:8 y halla su contexto en Jeremías 50 y 51. En Jeremías 50, Dios describe a su pueblo como ovejas perdidas que han sido descarriadas y han olvidado su lugar de descanso. El pueblo de Dios ha sido literalmente tomado cautivo por Babilonia, y muchos de ese pueblo han olvidado su verdadero hogar, su lugar de descanso. Pero Dios no ha olvidado a sus hijos. hace la siguiente hermosa promesa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaren cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. El Redentor de ellos es el Fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto, abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Jeremías 50, 33 al 34. Luego, en el capítulo 51, leemos lo siguiente: huid de medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor. Quizás sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Jehová sacó a luz nuestras justicias. Venid y contemos en Sion la obra de Jehová nuestro Dios. Jeremías 51, 6 al 10. En el contexto de este capítulo, el pueblo de Dios está siendo cautivo de Babilonia. Ha sido descarriado, pero Dios va a liberarlo. No porque es digno, sino porque es su hijo. Aunque el término ha caído Babilonia es una declaración de juicio y condenación, es simultáneamente una promesa de libertad para Israel, porque Babilonia había tenido cautivo a Israel. La caída de Babilonia contenida en el mensaje del segundo ángel libera al Israel espiritual de la inseguridad, la indignidad y el espíritu controlador que nos impulsa a pecar. Cuando reconocemos que somos aceptos en el amado, que ciertamente somos hijos de Dios por medio del sacrificio de Jesús, toda nuestra inseguridad e indignidad es barrida y permanecemos libres como hijos de Dios. Los mensajes de los tres ángeles son llamados también el mensaje de Elías. Y no es ningún accidente que la parte final de este mensaje en Malaquías 4:6 dice que Dios volverá los corazones de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. En otras palabras, el poder de este mensaje será liberado cuando realmente creamos que somos hijos de Dios, no por nada que hayamos hecho, sino por lo que solo Jesús ha hecho por nosotros. Olvídese de Babilonia y sus principios de Duracell. Ya no siga siendo siervo, sino exclame Abba, Padre, y sepa que usted es su amado hijo. Por medio de Cristo, somos libres. Hasta aquí compartimos contigo el audiolibro Guerras de Identidad de Adrián Evans. Para descargar el libro en PDF o en audio, te recomendamos ingresar a www.maranatamedia.net. Gracias por escuchar hasta aquí y que Dios te bendiga.